Oye, Lalo, ¿tú sabes lo de Catalina? ¿Catalina la de Pedro? No te he dicho que Catalina la de Pedro. Lo que quiero decirte es que se casó. ¿Que se casó con Pedro? Bueno, pues tú que estás más entirado que yo de eso, pues cuéntame algo. ¿Quién? ¿Yo? Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si, qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Se han regado la proclama, mañana se va a casar Catalina, que es la dama más graciosa del solar. El novio de Catalina, si es el mismo que yo vi, parece que no es mentira lo que dicen por ahí. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si, qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si, qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Se casó ayer Catalina, y por lo que he visto yo, amaneció tan tranquila como si nada pasó. La gente que es bochinchera, pues dicen de vacilón, el novio es quien tiene ojeras si no sale ni al balcón. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si, qué sé yo. Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí.